El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hemos escuchado el relato de Isabel, de la Virgen María que va a visitar a su parienta Isabel. Es importante lo que María hace, porque va a preparar también el corazón de Isabel, porque viene Jesús. No solamente se pone a ayudarle a Isabel, va en camino hacia ella, para que también ella pueda estar preparada para recibir al Señor. Pero hoy vamos a hablar un poco de la Navidad que se viene, el sentido general, y quería compartirle lo que el Papa Francisco ha hablado estos días, exactamente el 10 de diciembre, respecto de la Navidad. Dice así: se acerca una vez más la Navidad. Yo diría se acerca una vez menos, porque falta una menos para que venga Cristo por segunda vez, ¿verdad? Así como cuando uno dice cumplimos otro año más, o otro menos, ¿ok? Como se lo quiera mirar, como dice el Papa, pero también si lo queremos dar vuelta, falta una Navidad menos para que venga el Señor, o para que nosotros dejemos este mundo, una menos. ¿Cuántas nos faltarán? No sé, pero es una menos. Son pocas las Navidades que podemos vivir en este mundo. Luego estaremos en la eternidad gozando y disfrutando del Señor, pero son pocas. Y una menos, o tal vez sea una más, si yo la voy a aprovechar de una manera plena, si la voy a vivir como nunca, entonces puede ser que sea una más. Por eso el Papa dice, se acerca una vez más la Navidad, y en ese tiempo que queda hasta la celebración de semejante fiesta tan importante en la vida del cristiano, toca pedir la gracia de poder celebrarla con verdadera fe, y no de forma mundana o pagana. Hay dos modos de celebrar la Navidad. Nosotros estamos aquí pidiendo a Dios que nos libere del demonio. Está perfecto. Que nos libere también del mundo pagano, de la mundanidad y de la debilidad de nuestra carne. Son tres los enemigos del alma. Venimos a pedir las tres cosas. Pero aquí el Papa dice que hay dos formas de vivir la Navidad. Una es la Navidad que se vive con la fe y otra la Navidad que se vive en forma mundana o pagana. Esa forma de vivir sin Dios. Me pregunto yo qué cosa festeja la gente que no cree que Cristo le ha redimido. ¿De qué festeja? Están contentos porque no tienen trabajo. Ese día no se trabaja, entonces claro que están contentos. Y hay una alegría humana porque se juntan las familias, se escuchan cohetes, fuegos artificiales, hay tacos, hay de vida, hay música fuerte que tapa todo y no deja pensar en nadie. Ni a los vecinos dejar de nada, nada, se tapa todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si uno solamente está alegre en el plano puramente humano? Va a comer, tomar, disfrutar, gritar, todo sensible. ¿Qué pasa el otro día cuando se levanta con dolor de cabeza de tanto haber tomado y no comido? Se levanta mal, amargado, de todo sucio, hay que limpiar todo. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Y hay tristeza? ¿Tengo que ir a trabajar de vuelta? Se te terminó. No te quedó nada. Nada, nada. Otro año no te quedó nada. ¡Qué tristeza! Yo conozco gente. Y ustedes saben que hay muchos suicidios. Antes y después de la Navidad. Pero de gente pagana que no sabe ni para qué se junta. Y cuando termina de festejar así, bien mundano, es agradable a los sentidos, nada más, y viva, viva yo. Y se te terminó, y no lograste nada, viene una tristeza, una desolación en el alma, un vacío total. Porque de alguna manera el hombre pagano y mundano, de alguna manera la Navidad le hace como pensar en algo misterioso, pues no quiere ni pensar, ¿verdad? La gente mundana no les importa. Pero algo de misterioso atrás de un arbolito, no sé, algo perciben. Y como se le termina, y no les queda absolutamente nada, les viene una depresión. Otra vez, tengo que seguir con mis defectos, todos los días levantarme, trabajar siempre lo mismo, siempre peleando con mi esposa, con mi hijo, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Entonces, para que esto no suceda, ¿qué debemos hacer? Vivir desde la fe, donde todo cambia. Porque el que viva la Navidad desde la fe, va a encontrar que alguien de verdad ha nacido. Y si ha nacido alguien dentro de ti, ya no estás solo. Si de verdad nació y lo crees, ya no estás solo. Ya quedas con alguien que te sostiene y te puedes sostener en él también, aunque te sueltes, él te sostiene. Alguien va a nacer dentro de ti, y eso es la fiesta. Vamos en busca de ese niño que va a nacer. Tenemos que preparar una fiesta de Navidad, pero de verdad. Entonces yo me pregunto, ¿qué es, Padre, lo esencial de la Navidad? ¿Qué es lo esencial? Nació Jesús. Eso no es lo esencial, nació Jesús. No me dice, a muchos no le dice nada. Lo esencial es que el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó a la tierra, se hizo carne en el seno de María y habitó entre nosotros para rescatarnos del pecado y así alcancemos la vida eterna. Con un Dios que se ha instalado dentro de nosotros para no salirse nunca más. Esa es la Navidad. Quien le sepa responder esto, sabe lo que es la Navidad. Quien no sepa esto no tiene ni la más mínima idea y va a volver a la tristeza y el año no le va a decir nada y va a esperar otro fin de año para hacer lo mismo. Entonces, qué linda oportunidad que podamos nosotros decir, esta Navidad sí quiero que sea de verdad una Navidad donde verdaderamente yo viva el misterio más grande que Dios nos ha dado, el misterio de la salvación. Por eso nos metemos en el corazón de María, porque estas cosas no las podemos saber. Hay muchas cosas que no podemos saber. Y cuando nos metemos en el corazón de María, se ilumina el entendimiento, se fortalece la voluntad, se purifican los sentimientos, las pasiones. Uno es una criatura nueva, nueva para recibir a Jesús. Y sigue el Papa. Jesús admira la fe en las personas, como en el caso del centurión que pide la curación de su siervo, de la mujer sirofenicia que intercede por la hija poseída por el demonio, o incluso de la dama que solo tocando el borde del manto de Jesús se cura de la pérdida de sangre que la afligía. Pero Jesús reprocha a las personas de poca fe como Pedro. ¿Por qué dudas? Sentía. Con la fe todo es posible. Si uno tiene fe, de verdad, si tiene fe de verdad, le cambia toda la realidad de la vida, cambia todo. ¿Quién de nosotros, cuando va caminando, sabe y es consciente y lo piensa, que va junto conmigo el ángel de la guarda. Ah, pero eso es un cuentito, para eso ya exageración. No, eso es vivir de la fe, porque si eso no está, tampoco está el niño, tampoco está María, tampoco está la Trinidad, tampoco está la salvación, porque eso es parte de, es lo mismo, la misma verdad de fe. ¿Quién de nosotros camina sabiendo que Jesús no solo camina al lado mío, sino que está dentro de mí vivo, que respira dentro de mí? ¿Quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién está durante el día permanentemente dialogando con esa mujer, con esa madre de Dios y madre mía, esposa mía, hermana mía? ¿Quién? Y se necesita la fe, porque si le... ¿Qué diría el mundo pagano? Este está loco, a psiquiatría. Tiene delirios místicos, a psiquiatría. Así diría un pagano, una persona mundana. Es un loco, déjalo, está loco. Pero el que tiene fe vive totalmente una realidad invisible, pero más real que la visible. Porque la visible lo constato con los sentidos. Y yo emito juicios, yo toco algo, digo esto está frío, esto está caliente, esto es esto, esto es aquello. Pero me puedo equivocar en el juicio, porque nosotros no somos infalibles. En cambio, lo que Dios te dice, lo que te da a creer, Él no se equivoca, ni puede engañarte a ti, ni engañarse a Él mismo. Entonces las realidades de la vida, de la fe, son más auténticas que las cosas sensibles que me rodean. Pero no se ven, no se ven. Sigue el Papa. Hoy hemos pedido esta gracia. En este tiempo de Navidad, preparémonos con la fe para celebrar la Navidad. Es cierto que la Navidad, como todos sabemos, muchas veces se celebra no con tanta fe. También se celebra de manera mundana o pagana. Pero el Señor nos pide que lo hagamos con fe. Y nosotros, esta Navidad, debemos pedirle esta gracia, poder celebrarlo con fe. No es fácil mantener la fe, no es fácil defenderla a la fe. No es fácil. Pedimos fe en el misterio de Dios hecho hombre. Ahí está. El misterio de Dios hecho hombre. Eso es la Navidad. El misterio de Dios que se hace hombre y que viene a salvarnos de nuestros pecados para abrirnos las puertas del cielo. La fe también hoy en el Evangelio muestra cómo toca el corazón del Señor. El Señor a menudo vuelve a la catequesis sobre la fe y Él insiste. Viendo su fe, dice el Evangelio, Jesús vio cómo bajaban un paralítico del techo y con la fe que tenían rompieron el techo. Tu fe te ha salvado, le dice Jesús al enfermo y quedó curado. Nos hará bien hoy e incluso mañana, durante la semana, meditar, leer y meditar el capítulo de San Juan y leer esta hermosa historia del niño ciego de nacimiento y terminar desde nuestro corazón con el acto de fe. Creo, Señor, ayúdame a tener más fe. Defiende mi fe de la mundanidad, de las supersticiones, de las cosas que no son fe. Defiéndala de reducirla a teorías, ya sea teologizando o moralizando. No, la fe auténtica, fe en ti, Señor. ¿No saben ustedes cuánto se enoja el demonio estos días? ¿Cuánto se enfurece? ¿Cómo ataca violentamente estos días? Porque nace Jesús. Se enfurece, se enloquece, lo mismo que en la Cuaresma, en Semana Santa, en la Pascua. El tiempo de Navidad es un tiempo muy fuerte. Hay que estar más preparado, porque se peca mucho. Hay 6 países en el mundo. Hay muchos países que no reciben a Dios y que persiguen a la Iglesia Católica, mucho. Pero hay 6 que expresamente, además de atacar a Dios, a la Virgen, a los santos y todos los cristianos, expresamente prohíben que se nombre la palabra Navidad, que se nombre el niño Jesús, porque van presos. 6 países. No lo traje aquí, pero son 6 países. Y es lamentable que en el mundo lo rechacen. Uno dice, ¿cómo puede ser que Jesús y María hayan llegado a Belén y hayan pedido un lugar que los recibió, nadie los recibió, qué exageración, ¿no? ¿Será cierto? Nadie los recibió, tan mala la gente que no los haya recibido. No sabían que era María Santísima, ni sabían que era Jesús, el Hijo de Dios que estaba allí, tampoco sabían que era San José, no sabían nada. Pero nos parece tan malo lo que hicieron. Estos países saben muy bien quién es Jesús. Saben muy bien quién es la Santísima Virgen. Saben muy bien quién es San José. Saben lo que es el cristianismo, porque cualquiera puede abrir y leer. Saben bien. Qué maldad, ¿verdad? Qué maldad. Seis países, no seis personas, seis países enteros, expresamente, más todos los países que atacan la fe. Por eso nosotros aquí en México tenemos una gracia, tenemos que aprovechar a profundizar este misterio, que no nos roben el misterio más lindo, ¿verdad? Que es el misterio de Dios con nosotros, que viene a salvarnos para entrar al cielo, que eso es lo esencial de nuestra vida cristiana. Vamos a pedir a la Madre de Dios que ella de verdad nos haga vivir una Navidad más, no una menos, una más para la eternidad, que quede fija para la eternidad, que sepamos que no es comer, beber, gritar, hacer ruido con cohetes, con hacer humo, poner música fuerte, bailar y gritar y viva no sé qué. Qué lástima, qué lástima que no sabemos lo principal, qué lástima que no vivimos en oración en ese día. Se puede comer, sí se puede comer más lindo, se puede festejar, pero en el marco de una alegría cristiana. ¿Por qué vamos a comer algo rico? Porque está el niño ahí, llévese el niño, pónganlo en la mesa, prenda la vela, aquí se sienta el niño, acá está el niño. Comemos en torno al niño, no vamos a comer entre nosotros. ¿Qué somos nosotros? A mí no me salvó mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos me pueden salvar de mis pecados y darme la vida eterna. Nadie de este mundo, ningún médico, nadie. Entonces, yo pongo al niño Jesús ahí en la mesa, le pongo una vela ahí y en torno al niño vamos a comer. Y le vamos a convidar al niño. Oh, no va a comer. Pero le damos el amor que él está pidiendo porque se muere de hambre. Él necesita amor, él come amor. Eso come, de nosotros. Entonces, de verdad, hagamos una fiesta. Escuchemos la misa sobre todo, comulguemos para que entre en nuestro corazón a anidarse. Entonces vamos a salir contentos, entonces nuestra alegría tiene sentido y entonces terminará la Navidad, pero me quedará algo adentro que no se acaba, que no se pierde. Vamos a pedir esta gracia al Señor, que no vivamos como paganos, que no vivamos mundanamente. Se están perdiendo muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchos obispos, muchos cardenales, se están perdiendo, se están yendo para la barranca. Mucho, hay una crisis gravísima dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero dentro es terrible porque el demonio está dando sus golpes últimos, con toda su furia, para dejar nada, exterminarlo todo. Claro que al final el corazón inmaculado va a triunfar, pero ¿qué hacemos nosotros? Rezamos por esos sacerdotes que necesitan oración, hacemos penitencia, ¿qué hacemos? Somos meramente pasivos, no sabemos dónde están las riquezas. ¿Dónde está la riqueza más grande? Un sacerdote que te celebra la misa, que te perdona los pecados, que te administra los sacramentos. Si tú no te sacrificas, no rezas, no haces ayuno, no sufres en tu corazón cuando ves un sacerdote que hace algo que no está mal, que está mal, debe sufrir tu corazón, porque sufre el corazón de Jesús. Pero no debes estar pronto a criticarlo, a difundir los defectos de la iglesia, del sacerdote, porque eso es un pecado más grave todavía que el que tiene el sacerdote. Más grave aún es salir a difundir los pecados, las miserias de la iglesia afuera, en lugar de hacer penitencia. Por tanto que necesitamos que recen por nosotros, todos los sacerdotes religiosos. Hay crisis en las familias, hay crisis en el clero, hay crisis en cada una de las personas, en las mamás, hay crisis materna, porque no se sabe amar, no se sabe que la madre tiene una capacidad especial para amar, no se sabe que está hecha para amar. No se sabe que tiene un don que se llama maternidad, se lo desprecia, se lo ignora. Pareciera que la mujer se realiza cuando imita al hombre. Cuando sale a manejar un avión, ¡oh!, un aplauso terrible. Una mujer manejó un avión. Manejar un niño, saber educar un niño es mejor que manejar un avión. Es mucho más importante y más difícil que manejar un avión. Porque hoy día el avión aprietas un botón y te aterriza y te se levanta solo. No haces nada, solo miras por la ventana, nada más. Y tampoco necesitas mirar porque te puedes dormir, te llevas solo la computadora. Pero bueno, ¿qué crisis que tenemos? ¿Quién puede salvarnos de semejantes miserias? Este niño, un pequeño niño, puede salvarnos. Si queremos, si no queremos, no. Y es lo que intentamos hacer. Dejar que el Salvador que nace nos salve. Porque es Salvador, porque salva. Pero para poder salvar, Él necesita que tú dejes que Él te pueda salvar. Recemos por la Iglesia, pidamos por la Iglesia. Cuando digo la Iglesia, es todos nosotros, ¿eh? Todos somos pecadores. La Iglesia somos todos, cada miembro. Pidamos por la Iglesia. Vamos a pedirle a la Madre de Dios entonces que en esta Navidad de verdad sea una Navidad única y que no perdamos esta posibilidad. Que así sea. Que así sea.